All I know is the way I feel. Manual del perfecto caballero, así se titula el libro escrito por José María López Galeacho. José María, buenas noches. Buenas noches. Manual del, bueno, José María López Galeacho escribe en extraconfidencial.com y firma bajo mayor, la firma del mayordomo. Tiene un blog, digo para situarnos quién es el personaje, un blog que se llama elaristócrata.com, o sea que es un hombre preocupado por las cuestiones, no sé decir tanto de la moda como del saber estar. Correcto. Tanto en el periódico como en el blog no se habla de moda, porque la moda al final pues es una cosa pasajera. Y lo que intentamos tratar en ambos sitios es una moda intemporal, una moda clásica que estaba vigente hace 30 años y seguramente sea la única moda que siga presente dentro de otros 30 años. Entonces, la palabra moda quizá no sea... Es lo que recogiste en el libro, que Abudiar, en el que decía, es algo que es tan malo que cada 6 meses tienes que cambiarlo, ¿no? Efectivamente, es una frase, es una muestra de fealdad tan intolerable que nos vemos obligados a cambiarla cada 6 meses. En fin, Manual del Perfecto Caballero, y la primera pregunta que te quería hacer era eso, ¿qué es un caballero? Bueno, yo creo que un buen caballero cada uno lo lleva dentro. Entonces, entrar dentro de cada uno pues es una cosa muy difícil. Lo que sí se puede conseguir con una forma de vestir es darle el mejor marco a esa buena persona o a ese caballero interior que cada señor pues llevamos, ¿no? Pero definir un perfecto caballero basándonos solo en la forma de vestir pues no tiene sentido y seguramente nos equivocaríamos. Pero qué duda cabe que es un marco para expresar lo que uno lleva dentro. Bueno, lo primero que los otros ven de nosotros, evidentemente, es como nos presentamos y nos relacionamos frente al mundo. Correcto. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar o de sonreír también. Correcto. La vestimenta no deja de ser pues lo primero que ves tú cuando te cruzas con una persona, o es de lo que tú también en el capítulo introductorio habla el libro, los 10 primeros segundos de ver una persona o de tratar con esa persona, automáticamente todos nos formamos una imagen de cómo va a ser esa persona con la que estamos hablando. Tú te dedicas a otro mundo, tú tienes tu trabajo profesional, esto es una afición claramente, pero como una afición que va creciendo, porque ya ha llevado a publicar un libro, a tener un blog. ¿Cómo nace en ti la afición por el buen vestir, por el cuidado personal? Pues yo empecé con El Aristócrata ahora ya pues cinco más años escribiendo artículos pues de protocolo, ¿no? Como cuándo hay que vestir un chaqué, cuándo hay que vestir un smoking, un frac. Entonces, bueno, pues en mis ratos libres me dedicaba a escribir y empecé a publicarlos y me sorprendió, ¿no? Que hubiese gente que en los años en los que vivimos... Preocupada. Efectivamente, todavía le importase el saber cuándo hay que vestir ese tipo de prendas o cómo hay que llevar una chaqueta, cómo hay que combinar una corbata o los zapatos, que es la asignatura pendiente de este país. Entonces, pues, o los calcetines. O los calcetines, aquí en España. Un apartado muy interesante en el libro. En España la gente, pues, dice calcetines negros y piensa que con el negro no puede fallar. No es que el negro no sea correcto, pero hay muchísimas más opciones más elegantes y más adecuadas en muchísimos casos que el color negro del calcetín. Empezó la afición y ha ido mucha gente preocupada y dice, bueno, yo tengo que dar respuesta a mucha gente que supongo que te empezaría a preguntar también. Así fue. La lluvia de preguntas era enorme y entonces pues surgió lo de poder escribir un artículo mensual en el extraconfidencial.com y bueno, pues fueron unos artículos experimentales. Y nos dimos cuenta que las visitas aumentaban por semana y que pues ahora es una de las piezas fundamentales del periódico y crecen los lectores a un gran ritmo. Y es sorprendente porque no hablamos de moda, hablamos pues de una manera clásica de vestir, varonil, para muchos trasnochada, pero para otros tan vigente como hace muchos años. Y ahí es donde tú sostienes, igual que en tu libro, que como acabas de decir, que lo fundamental son los zapatos. Los zapatos, correcto. ¿Y qué problema tenemos los españoles con los zapatos? Correcto. Pues yo creo que, o sea, para hablar de elegancia, no se puede hablar de elegancia en una persona que lleve un zapato poco adecuado para el atuendo que lleve. Estoy mirándome los zapatos. No, de sport, perfecto, perfecto. Yo llevo unos iguales. Menos mal. Entonces, yo creo que normalmente la persona que cuida los zapatos, el resto del atuendo lo suele cuidar. Pero aquí en España nos encontramos a todos los niveles, a niveles políticos, de empresarios, de primeros directivos, que llevan trajes hechos por un sastre, pues por sastres muy reconocidos y de perfecta hechura, y luego llevan castellanos, lo que aquí en España llamamos castellanos o mocasines. Y el mocasín no deja de ser un zapato puramente de esporro. Yo me he quedado con otra frase del libro que dice: dile a un hombre que te gusta su corbata y verás su personalidad abrirse como una flor. Y para que esto ocurra, ¿cómo hay que combinar la corbata? También es importante. Sí, yo creo que la combinación, para una de las pautas principales de, para hablar de elegancia, es saber combinar estampados, dibujos y luego colores. Porque, bueno, en España hay una enorme timidez a la hora de vestir en contra de nuestros primos hermanos los italianos. Aquí, en cambio, en Italia, ¿no?, pues se busca el individualismo, pues un traje que sea diferente al que te sientas al lado, ¿no? Que para eso te ha costado un dinero y buscas resaltar sobre esto. Correcto. Y entonces, con los colores, aquí pasa igual. Aquí salirte, no ya solo en los calcetines, en las propias corbatas, del color azul marino o de yo no digo vestir un rojo fuerte o un naranja o no, pero bueno, hay que saberlo combinar. Entonces, por ejemplo, un traje azul marino, un traje gris marengo sí va bien con una corbata azul marino. En cambio, los trajes grises, los grises se admiten más el azul marino, en cambio los azul marino pues admiten tonos más próximos al gris en la corbata. Yo aconsejaría eso, buscar sobre todo combinaciones, pues por ejemplo, la misma de la portada del libro, se ve la camisa lo más claro, sí. Luego va la corbata, que es más oscura, y luego el traje es todavía oscuro, más oscuro. Y luego intentar la corbata, darle personalidad, pues a lo mejor buscando un pañuelo de bolsillo que combine con la corbata o con la camisa, que es otro de los fallos en España, ¿no? En Italia y en Inglaterra, llevar un pañuelo de bolsillo, en unos casos es más habitual. Conservador, blanco, efectivamente, y en Italia, pues de todos los colores, es muy habitual. Pero aquí en España se nos ha olvidado que las chaquetas se confeccionaron con un bolsillo para algo, no solo para llevar un bolsillo. O sea, el bolsillo se llevó para llevar un pañuelo de bolsillo. Oye, la pregunta lógica es decir, ¿es muy caro vestir bien? No es una pregunta fácil. Sí, es más fácil si tienes un bolsillo desahogado, que duda cabe. Lo cual no es óbice a, si tienes un presupuesto ajustado, poder vestir bien. ¿Y es verdad que lo caro puede salir más barato a la larga? ¿Quieres decir siempre que dura mucho más? Siempre. Unos buenos zapatos de los que tú dices que son fundamentales y que son mucho más caros que un mocasín normal que uno compra, pero a la larga dura muchísimo más tiempo. Indudablemente. Un buen zapato, o sea, con su costura prusiana, que no tiene por qué ser inglés, hay zapatos aquí en España de mucha calidad. Con un buen mantenimiento, con unas buenas formas de madera, un buen lustrado cada X tiempo y mimarlo un poco, pues si se moja, quitarle la humedad, no dejarlo debajo del radiador, dándole un mínimo de cariño, con un cambio de suela cada X años, los tienes para siempre. Es muy difícil romper un zapato si vas alternando cuatro o cinco pares a la semana, es muy difícil poder romper un zapato bueno. Y un traje lo mismo, dura muchísimo más, es un buen traje bien hecho y de buena tela. Exacto. Un traje, por ejemplo, aquí otro de los fallos que tenemos en España es la gente está acostumbrada a pagar verdaderas fortunas por una marca, ¿no? Por un Armani o por marcas o por un Boss o por un, pues bueno, por no decir marcas, ¿no? Cuando la sastrería tradicional, y más la española, es una sastrería de enorme calidad, porque aquí hemos tenido y tenemos todavía sastres al nivel de Inglaterra o incluso al nivel de Italia, y esos trajes que están hechos a mano, están cosidos a mano y están hechos pensando solo en una persona, permiten, pues con el paso del tiempo todos engordamos, adelgazamos, adaptarlo a una persona, al físico, cosa que no permite el traje industrial. Claro. Pero no lleva la marca, entonces son más baratos y por no llevar la marca y son infinitamente mejores las telas, las terminaciones, los cosidos y por supuesto la hechura. La hechura de un traje a medida nunca la tendrá un traje industrial. Te dedicas también un capítulo, porque hablamos de vestir bien y estamos pensando en traje, en corbata, en buenos zapatos y tal, ¿no? Pero dedicas un capítulo a vestir de sport, que también ahí se demuestra la elegancia. Correcto. Yo siempre he dicho que cuando me preguntan siempre, ¿quiénes son para ti las personas más elegantes? Pues es muy difícil contestar, porque una persona elegante lo tiene que ser vistiendo de traje y vistiendo de sport. Porque vestir de traje es relativamente fácil, con un buen sastre, un buen camisero. Y no arriesgando. Exacto. Y bueno, y buscando el riesgo mínimo, pero a la vez con una cierta seriedad y elegancia, pues es fácil. Y si tienes gusto, claro, si no tienes gusto, pues bueno, pues no. Pero es relativamente fácil. En cambio, en cuanto tú te quitas esa corbata, ese traje, es muy difícil, es siempre más difícil vestir bien de sport que vestir de traje. A mí me ha sorprendido también el último capítulo, que es vestir de etiqueta. El frac, el chaqué y el smoking. ¿Y para cuándo cada uno de ellos? Pues es un capítulo que para mí es el que más me gusta porque quizás sea el más desconocido y el más abandonado. Bueno, el flaca les ha parecido prácticamente. El romántico, sí. El flaca no se usa casi nunca. Bueno, todavía hay algunos sitios donde se usa, pero efectivamente es testimonial. Y cada vez es más testimonial. Y cada vez que se viste peor. Porque uno de los errores... Se pierde la... Ya no se sabe cómo se viste un efectivamente. Flaca, claro, porque claro. No hay cultura del flaca. ¿En qué ocasión? Sí. Digamos que son prendas... Eso es la diferencia que entre prendas formales, semiformales e informales. Antes de Primera Guerra Mundial, lo formal, la gente vestía de frac. Y luego, bueno, pues se fue relajando el código de etiqueta. Y la gran diferencia, digámoslo para que, bueno, pues lo entendamos todos... El chaqué es el atuendo que hoy se viste en las bodas, uh-huh. En las bodas que sean de mañana. Los testigos y los novios pueden vestir. Correcto. Y hasta las 6 de la tarde no, o cuando haya luz solar. Lo estrictamente protocolario es con luz, uh-huh. O hasta las 6 de la tarde. Y lo que nunca se debe vestir, que cada vez se ve más, el smoking. El smoking en la boda, ¿eh? No, eso es terrible. Eso es terrible. Y desgraciadamente cada vez se ve más con chaqueta blanca. Hacen verdaderos experimentos cuando, pues oye, un smoking es un atuendo semiformal, es un atuendo dedicado pues a actividades puramente lúdicas. Como entrega de premios, uh-huh. o en antes llevaba la ópera, ¿no? Efectivamente, sesiones inaugurales de la ópera, o sea, es un acto festivo. Y una boda es un acto puramente formal, y hay que vestir formal. Entonces, si somos protocolarios, si la boda es por la tarde, debería ser de frac. Sí. Pero bueno, dentro de lo mal que se viste en España, yo prefiero ver una boda por la tarde con chaqué, que no dejarlo al libre albedrío de los novios. En fin, todo un mundo de la manera de vestir, de la elegancia, del manual del perfecto caballero, libro que ha publicado José María López Galiacho, Ediciones Roca, y en fin, que mucho éxito con este libro. Muchísimas gracias. No sé yo si al final el hobby se va a comer a tu propia profesión, como sigas a este paso, porque es verdad que despierta el interés. Y como siempre pensamos que los hombres nos vestimos siempre igual, porque lo tenemos más fácil que las mujeres, pero se ve que no, ¿eh? No, hay detalles que cuidar. Hay detalles que cuidar, detalles que mejorar, pero todo el mundo con un mínimo de formación y de inquietud puede vestir perfectamente. Y que es más importante lo que a uno le parece, porque es efectivamente, como decía José María al principio, la carta de presentación, la primera imagen que se lleva, no hay manera de cambiarla. Efectivamente. Es la primera tarjeta, antes de dar la tarjeta de negocios, la tarjeta que tú enseñas es tu vestimenta. Muchas gracias, José María. Un placer. Muchísimas gracias.